excelente, no es el que más recibe calificación, pero y es algo que uno le llama la atención de que es área para mejorar. Pero Very Good recibe el mayor porcentaje. Entonces, ese es el análisis de la solamente de una variable a la vez, quality rating. Si vemos entonces el análisis de la otra variable, que es los precios de los alimentos, y se dividieron, como son datos cuantitativos, se hicieron intervalos de clase, en este caso, que iban desde 10 clases, intervalos, anchos de clase, si no me equivoco, de 8 o 9, de 10, perdón, anchos de clases de 10, y vamos, vemos que la primera clase va desde 10 a 19 y la última clase desde 40 a 49. Y ahí vemos que la clase que más porcentaje tiene de los restaurantes visitados entre los precios, en términos de los precios de esos restaurantes, de 20 a 29 es el que recibe más frecuencia. Vemos que de los precios más bajitos, si hacemos aquí como que acumulativamente, sumamos aquí, casi nos da más del 50, nos da más de casi 60 y algo por ciento. Entre estas primeras, de precios de 29 o menos, tenemos 65%. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta data así separada, pues sí, individualmente podemos sacar alguna información, pero no es hasta que cruzamos las variables que podemos sacarle todavía más información a estos datos. Entonces vemos que entre los precios, vemos aquí que esta variable quality rating, y vean que el total representa lo que era la distribución de frecuencia, ¿verdad?, de esa variable individual. ¿Ve? Esos totales, ese total de esta fila, de esta variable, que sus categorías están en las filas, pues aquí vemos los totales, que es la distribución de frecuencia de esos, de ellos. El número total de datos es 300, así que la sumatoria de esa fila de esos totales va a ser 300. Y en el término de la otra variable del precio de los alimentos, habiéndose subdividido, agrupado en cuatro clases, intervalos de clases, vemos que sus totales de cada una de estas clases nos da a 300. Y aquí lo más importante de la tabulación cruzada son las interacciones que se dan dentro de esa tabla. Estas interacciones que están aquí son las que se dan la parte más, de más interés, donde podemos ver algunas tendencias. Por ejemplo, podemos ver que de Good, solamente pensando en Good, los restaurantes que fueron catalogados como Good, que sería pues bueno, pues tendieron a ser en su mayoría los de precios más bajitos, mientras que entonces los precios más altos, pues no se le daba Good, no había Good. Entonces, en caso de Very Good, pues más o menos vemos que los precios entre 20 a 30, 20 a 29 y 30 a 39 fueron los que más recibieron de Very Good. Y en el caso de Excelente, pues fueron los restaurantes con precios o platillos con precios más altos los que recibieron en su mayoría excelente, mayores calificación de excelente. Hasta ahí, ¿hay alguna duda sobre este asunto de la tabulación cruzada y el análisis que usted puede hacerle a una tabulación cruzada, que es un resumen tabular que muestra la relación de dos variables, que pueden ser cuantitativa con cuantitativa, cualitativa con, categórica con cuantitativa o cuantitativa con cuantitativa? Cuando nosotros entonces le seguimos haciendo otros tipos de arreglos a esas variables, por ejemplo, se nos puede ocurrir convertir estos datos en porcientos para entonces nos dé mejor información. Podemos rehacer esa tabla nuevamente en limpio. Quality rating, good. Very good. Y excelente. Y acá pues queda Neil Price dividido en diferentes clases, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39 y 40 a 49. Entonces, pues, ahí tenemos los totales. Entonces, si yo fuera a decir, mira, yo quiero analizar convirtiendo cada uno de estos renglones, convirtiéndolo a 100% aquí, ¿no? A por ciento con respecto a su total, por ejemplo, en este caso, good, con respecto a su total, yo voy a convertir cada uno de estos datos en por ciento, ¿no? Si yo divido 42 entre 84, pues me da la tanto por ciento. 40 entre 84, tanto por ciento. 2 entre 84, tanto por ciento. Y obviamente 0 entre 84 es 0%. Y obviamente 84 dividido entre sí mismo, pues da 100%. O sea, convirtiendo a 100% ese renglón o esa fila de good, ahí entonces, ¿verdad? Si me pueden ayudar allí. 42 dividido entre 84. 50% es 48 de aquí. 48% 2% y aquí 0. Entonces, vamos a seguirlo de una vez. Vamos a convertir el próximo renglón también en 100%. Ahí me ayudan también. 34 entre 150. ¿Cuánto? 23. ¿Cuánto? 23, no, vamos a pensarlo en por ciento, lo vamos a convertir a por ciento, así que pues, dígame en por ciento. 76%, próximo 46 entre 150, 31%, y el próximo 6 entre 150. Tengo aquí un problema con esta calculadora. 4. Entonces el próximo, 2 entre 66, es un 3%, 14 entre 66, 21, 28 entre 66, 43, y 22 entre 66, son 33%, más o menos, ¿verdad? A veces puede ser que redondeo, ahí, pero por el momento, pues, vamos a olvidarnos de este total aquí abajo. Lo que nos interesa es el punto de vista de convertir estos totales a 100%, ¿no? y cada uno de ellos. O sea que aquí está, lo que estamos es convirtiendo los valores a por ciento con respecto a la variable. En este caso, quality. Ajá. Very good. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Todo para el lado llega a 100%, ¿verdad? Claro. 50, 48, no, very good, no. Very good se pasa. Pues entonces ustedes me dieron los datos. Ajá, pero mire, 64 dividido entre 50 es 42. Este es 42. Mire la hora. Cualquier cosita, pues me dejan saber. Esto es en por ciento, así que le voy a poner los por ciento para que no nos confundamos. Esto es mirándolo en por ciento, en porcentaje. El asunto de redondeo, o sea, yo lo estoy dejando solamente un lugar en entero para no entrar a cambiarnos por el 50, lo que tú hiciste, 42 dividido entre 84, entonces 34 dividido entre 150. Ajá. Sí, 34. 34, que es el que estaba aquí, 34 dividido entre 150. Como le dije, estamos convirtiendo los valores a por ciento, ¿no? Los valores dentro, en esta interacción con respecto a la variable quality rating, que es esta que está aquí, ¿no? Cada uno de sus categorías que nos daban el total aquí, allá, las estamos convirtiendo a por ciento. Entonces nos ofrece una interesante punto de vista de análisis, ya que, por ejemplo, cuando nos ponemos en el punto de vista de los restaurantes que fueron evaluados como good, los restaurantes que recibieron como puntaje, como calificación good, la mayoría, ¿no?, una gran mayoría fueron de 10 a 19 y en precios de 20 a 29. O sea, restaurantes más que tendían a ser más económicos, mientras que los más caros no recibieron mucho good, ¿no? Pero vamos a ver que en los demás sí, en los demás renglones. En términos de very good, pues vemos que un poquito aquí se ve marcado esto aquí. Ahora acá, donde se ve más marcado es aquí. Y por último, en el caso de excellent, se ve, o la tendencia es a estos dos. Ven, visualizando el patrón. Y esto es lo importante del análisis de estas tabulaciones cruzadas, ¿no? Porque queremos relacionar variables, dos variables de interés, queremos cruzarlas para que nos dé más información. Por ejemplo, la asignación que ustedes hicieron, pudiese ser interesante hacer una tabulación cruzada entre el método de pago y cuánto fue lo que el costo, ¿no?, lo que el gasto que se llevó. Vamos ahora aquí. Aquella fue convertir los valores de por ciento con respecto a la variable quality rating. Pero aquí entonces vamos a convertir los valores, convertir los valores a por ciento con respecto a... Te pregunto, profesor, porque estaba copiando. ¿Lo marcaste por qué? Los porcentajes que más se destacan. Por ejemplo, en el caso de Wood, los porcentajes más marcados se dan en estas clases. En el Very Good, los porcentajes más altos se dan en estas dos clases. Y en el Excelente, los porcentajes más altos se dan en estas clases. Eso es lo que los datos nos dicen. Habiéndolos convertido en por ciento, entonces podemos... Variable, que es Meal Price. Entonces, ¿qué? Vamos a rehacer nuevamente la tabla. Vamos a rehacerla en limpio. Nuevamente la misma tabla, la misma forma, ¿no? Esta va a ser quality rating. Good. Very good. Y excellent. Y aquí pues meal price de 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39 y 40 a 49. Ya no nos va a interesar por ahora acá con respecto a este punto de vista, porque ahora lo que queremos es convertir cada uno de los valores de estas clases a por ciento. Así que cada uno de estos ahora va a ser desde este punto de vista que vamos a convertir esos valores a por ciento. Y en este caso entonces ahora vamos a coger, en este caso, este 42 que pertenece a esta clase 10 a 19 para good, 42 dividido entre 78. Y vamos entonces haciendo otra vez la misma secuencia con respecto a al total de su renglón. Pues 42 entre 78. Quien tenga por ahí calculadora. 54. Vamos a poner así, redondearlo ahí, después verificamos. El próximo. 34 entre 78. 44. 44 y el restante que nos queda. Entonces, dígame. No sean tímidos. Si lo tienen, díganmelo para yo, para avanzar. 40 entre 118. Quien lo tenga, 40 entre 118 de aquí, de 20 a 29. 34. El otro es 54. 54. Tiene que 2 entre 76. Eso da a 3. ¿Cómo es la 3? 46 entre 76. 61. 61. Y entonces entiendo que esto sería 36. Y acá esto sería 0%. 6 entre 28. 17. Aquí yo tengo 21. 21, entonces entiendo que este debe ser 79. Volvemos a lo mismo, todos estos son por cientos. Ahora, desde el punto de vista de esta variable, mil price. El padrón es el mismo, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a examinar, ¿verdad? Queremos ver. Ahora, ¿qué patrón vemos? Con escalerita. Pues, ahora entonces vamos a ver, de los restaurantes que sus precios eran de 10 a 19, en este caso, Good fue el porcentaje, ¿verdad? Esta persona, en estos restaurantes que eran de comida, platos que eran entre 10 a 19 dólares, le tuvo mayor los evaluó como good en la mayoría de ellos. En el caso de los restaurantes de 20 a 29 dólares el platillo, pues very good fue el que se ve que tuvo el mayor porcentaje. En el caso de 30 a 39, pues también se fue allí very good. Y en el caso de 40-49, todos esos restaurantes que tenían precios entre 30-49, en su gran mayoría, esta persona le dio excelente. ¿Sí? Y entonces, habiendo arreglado la tabla de aquella manera, o habiendo arreglado la tabla de esta forma, más o menos la información va en la misma dirección. Va en la misma dirección. Y tiene más tela para cortar, para seguir haciendo observaciones interesantes. Acuérdense que todos esos bullets que yo siempre le pido que haga, son cada una de estas cositas que se destacan, tiene que ponerlo, pues. De eso que se trata la estadística, o por lo menos desde el punto de vista de administración de empresa, que utilizamos la estadística para la toma de decisiones. O sea, hacemos estos análisis. Si esta persona hizo este estudio, es porque estos datos se los va a presentar a alguien o para establecer alguna estrategia, alguna toma de decisiones para mejorar algo. Vean que en excelente pues había campo para mejorar. ¿Estamos claros hasta allí? Dime, Benito. ¿Cuál es la diferencia entre ese cálculo y estos cálculos de la? Pues que uno fue con respecto a quality, convertimos los datos a por ciento con respecto a esta variable, entonces teníamos estos totales, entonces vamos a convertir todo esto en por ciento con respecto a este total de para cada una de las filas. Ahora acá lo que queríamos hacer era convertir cada uno de estos valores en por ciento, pero con respecto a cada una de estas categorías, los totales. Por eso fue que yo le dije, ¿no? Primero vamos a coger este renglón, ¿verdad?, en el que hicimos allí, good. Vamos a convertir todo esto a por ciento, con respecto a este total. Y 42 entre 84, lo fuimos haciendo, 40 entre 84. Fuimos al próximo renglón, 150, 34 entre 150, 64 entre 150, hasta que formamos esa tabla que está allí. Y luego hicimos lo mismo acá, pero con respecto a esta variable. ¿Y por qué hay algo doble aquí como uno? No, esto simplemente es yo acá analizando con ustedes, porque veo que en este, viéndolo desde el punto de vista solamente de Google, pues estos dos restaurantes fueron los que acapararon los porcentajes mayores. Y aunque yo pude haber escogido este porque tiene 50%, pero vi que no, que la combinación de ambos tiene la totalidad. Con respecto a Very Good, pues estos dos renglones acapararon como más del 50% de los datos. Igualmente excelente. Vamos. Y básicamente, este es el análisis que hacemos a una tabulación cruzada. ¿Alguna duda está ahí? al final de la sección 3.2.3, hay ejercicios que tienen que ver para esto, donde, bueno, en 2.4, donde se le dan datos así, usted los convierte en intervalos de clase y hace la tabulación cruzada y analiza esto mismo que hemos hecho. Bien. ¿Tabulación cruzada se llama? Tabulación cruzada. Coger datos que estén presentados en ya sea dos variables cuantitativas, dos variables categóricas, o una variable categórica con una cuantitativa, y queremos examinar la relación entre ellas, pues hacemos esta tabulación cruzada. Un ejemplito ahí, pero quiero hablarle entonces del diagrama de dispersión, porque si hay una tabulación cruzada para representar la relación entre dos más o más variables, pues también hay un diagrama, una gráfica, un tipo de gráfico para representar dos variables. Lo único que en este caso el diagrama de dispersión solamente aplica para la relación de dos variables cuantitativas, dos variables de numéricas. Aquí no podemos hablar de un diagrama de dispersión donde podamos representar datos de variables categórica, ¿no? De nombres o etiquetas, sino solamente datos cuantitativos. Entonces, lo que vamos a ver en el diagrama de dispersión es una gráfica de dos ejes, donde cuando se nos dan unos datos de dos variables cuantitativas y queremos relacionar estos dos variables, pues vamos a graficarlos en este gráfico, y vamos a ver unos patrones que nos pudiesen ayudar a establecer si hay relación o no hay relación entre esas dos variables. En la administración de empresas, no importa en la especialidad que usted esté, en muchas instancias queremos estudiar la relación de dos variables, de dos situaciones. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre en alguna clase que haya cogido de economía cuál es la relación básica que siempre estamos examinando en las clases de economía? La oferta y demanda es una de esas relaciones que siempre estamos tratando de modelar. ¿Y alguna otra? Bueno, cualquier clase que usted haya cogido, alguna relación entre dos variables que usted se acuerde que... ¿quién es de mercadeo aquí? Referente a la venta, ¿qué de interés siempre nos resulta estudiar en las ventas? Sí. Y eso tiene que ver con el producto, que en la medida que yo, si yo quiero más ganancia, ¿qué yo hago en el producto? Ajá, dime. ¿Sabes sobre ganarle más dinero o vender más? Ajá, mira, a ver. Si yo quiero ganarle más, ¿qué hago? ¿Bajar la calidad o vender? Eso, esa es una. También el precio. ¿Qué pasa con el precio y las ventas? La relación del precio y las ventas. Si sube el precio, baja las ventas. Entonces, esa como esa relación simbiótica ahí de que... No necesariamente, depende. Pues, está bien, va a depender, pero si todas las demás cosas están constantes y yo modifico el precio, subo el precio, pues va a tender a bajar la venta, y si aumento el precio, va a tender si subo el precio, baja la venta, y si aumento, y si disminuye el precio, baja la venta. Si todas las demás cosas están constantes, eso es lo que siempre se enseña, ¿no? En estas clases, si todas las demás cosas están constantes, yo modifico el precio, las ventas se van a ver afectadas. Así que a eso es lo que quiero llevarles, que no es algo que esté ajeno a ustedes. Esto que estamos explicando no es algo que esté ajeno a ustedes. En algunos instancias que lo hayan podido ver. Cuando hablamos de un diagrama de dispersión, pues, como le dije, es una gráfica de dos ejes donde vamos a representar una variable, dos variables cuantitativas, el diagrama de dispersión. En el eje horizontal, por lo general, se le llama X, y el eje vertical se le llama Y. Y básicamente, pues, aquí se representa una variable cuantitativa y otra variable cuantitativa. Se va a poner variable cuantitativa Y y variable cuantitativa X, la que sea, ¿no? Lo que sea que estemos estudiando. Pero siempre en esta dinámica de los diagramas de dispersión, siempre vamos a tender a clasificar una de las variables como X y vamos a tender a clasificar otra de la otra variable como Y. Y casi siempre en esto, pues la variable X se conoce como la variable independiente. Y la variable Y, pues, se tiende a conocer como la variable dependiente, donde principalmente lo que se busca es, si yo modifico la variable independiente, ¿qué efecto va a tener eso en la variable dependiente si todas las demás cosas están constantes? Que es lo que siempre es la metodología. Si todas las demás cosas están constantes, están no cambian, si yo modifico la variable independiente, ¿qué efecto va a tener eso? O si alguno, o cómo se va a comportar la variable Y, la cola, cuando le doy valores a eso. Entonces, los datos siempre se nos, para hacer este diagrama de dispersión, los datos se nos tienen que dar en pares ordenados. O sea, son dos variables cuantitativas, pero que los datos van a ser pares ordenados. Entonces podemos graficarlo. Y entonces esos datos que graficamos en puntos, pues nos sugieren una nube de puntos. En este caso, pues puede ser una nube de puntos así. ¿Sí? ¿Qué usted, quién me puede decir si alguien se recuerda o en otra clase haya visto una gráfica como esta? ¿Qué pasa con esta gráfica? ¿Cómo? Va creciendo, ¿no? Si aumenta, si, ¿verdad? Aquí en esta nuevamente, este es el origen, y en la medida que nos movemos hacia de izquierda a derecha, aumentan los valores, ¿verdad? los valores van creciendo, van aumentando en la medida que nos vamos moviendo en esa variable X, pues los valores aumentan. Y también en la medida que nos movemos desde cero hacia el infinito, hacia el norte, vamos a decir así, pues los valores aumentan. De manera que cuando vemos una gráfica como esta, donde vemos que en la medida que van los valores de X aumentando, también vemos como un aumento en los valores de Y. Vemos este punto, que es un punto aquí en X y un punto aquí en Y, y vemos este otro punto aquí, que es un punto más adelantado de X y también un punto más adelantado en Y. Vamos a representarlo aquí, más o menos, ¿verdad? Porque esto no tengo escala, pero vemos aquí que este punto, por ejemplo, este puntito aquí, nos da un valor de X, y que, por ejemplo, este otro punto acá, X y Y, vemos que esto es Y, un punto en Y, Y sub 0, pero aquí es Y sub 1, ¿no? Un punto que se movió más adelante, y aquí vemos que es X sub 1, X sub 0, y aquí se movió a un valor que podemos llamar X sub 1. El asunto es que vemos que cada valor, que según va aumentando, pues vemos más, va creciendo valores en X y también va creciendo valores en Y. Y cuando vemos una gráfica con un patrón como este, si pudiésemos trazar algún segmento suavizado entre medio de esos valores, vemos que la tendencia, ¿no?, es, mirándolo de izquierda a derecha, es una pendiente hacia arriba, y es creciente, una relación creciente. Y esta relación se tiende a llamar una relación positiva. La relación positiva lo que busca es que en la medida que X aumenta, los valores del eje horizontal aumentan, también los valores de Y aumentan. Ahora bien, si yo les enseño esta gráfica, ¿qué pasa allí? Disminuyen. ¿Ah? En la medida que disminuye, en la medida que va aumentando el Y, va disminuyendo el Y. En la medida, exacto, en la medida que Y aumenta, X disminuye, o viceversa. En la medida que X aumenta, Y disminuye. Es una relación inversa. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Ya sea que X aumente, ¿tá? Vaya en aumento, pues vamos a ver que los valores de Y cada vez van a ser menores. ¿Qué relación en la vida nosotros vemos así? Que cuando algo aumenta, otra cosa disminuye. Cuando las demás cosas están constantes. Pues lo vimos ahorita en el ejemplo que ustedes dieron ahorita de las ventas. En la medida que el precio aumenta, si las demás cosas están constantes, las ventas van a tender a bajar. Y en el diagrama de ahorita, en este diagrama, ¿qué cosa típica en la vida usted puede representar en este diagrama? Si las demás cosas están constantes, ¿qué dos variables usted puede relacionar que tenga este comportamiento que mientras una crece, también la otra? Que cuando algo aumenta, otra también aumenta. ¿Quiénes trabajan aquí? Cuando su salario aumenta, ¿qué tiende a pasar también a aumentar? ¿Ah? El gasto, ¿verdad? Y cuando el salario menos, ¿verdad? Así que eso es una relación positiva, una relación directamente proporcional. En la medida que el ingreso aumenta, también el gasto tiende a aumentar si todas las demás cosas están constantes. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos claros? Así que si tiramos una curva suavizada nuevamente, pues vemos que los datos van en una dirección pendiente abajo, mirándolo de izquierda a derecha, y eso se conoce como una relación negativa, o también se conoce como una relación inversamente proporcional, una relación negativa o inversamente proporcional. Y ahí, ¿qué patrón sugiere eso allí? Va subiendo, bajando. No hay ninguna relación ni positiva ni negativa. Tiramos la línea, es una recta ahí, un segmento constante, no tiene ni aumenta ni disminuye. Pues decimos que no hay relación. No hay una relación. Cuando tenemos una nube de puntos ascientes, la relación de dos variables que no tenga un patrón o aumentando, ¿no? Pendiente arriba, pendiente abajo. Pues entonces entonces eso en términos del diagrama de dispersión. Yo tengo aquí un ejemplo. En su libro hay un ejemplito allí. Imaginémonos que nosotros queremos hacer un análisis, un diagrama de dispersión con estas dos variables. Esta columna lo que representa es el elemento y estos datos es una muestra simple, una muestra pequeña de una tienda de sonido, de estéreo y esas cosas, que en varias semanas pues hizo una recopilación de información que consiste en el número de pautas comerciales y en las ventas. Entonces ahí, ¿qué usted entiende? Si las demás cosas están constantes, ¿qué va a afectarse? ¿Las ventas va a afectar las pautas comerciales o las pautas comerciales influencian las ventas? Las pautas deberían, ¿no? Influenciar la venta. Por lo tanto, las pautas comerciales viene siendo nuestra variable independiente, ¿eh? Que le vamos a llamar X, y las ventas van a ser nuestra variable dependiente, que en este caso, pues, las ventas se van a ver influenciadas en cómo se comporte las pautas comerciales. Tenemos esos datos ahí. Yo pasé esos datos a la computadora, los tengo aquí, y lo que voy a hacer es un diagrama de dispersión en todos los datos, incluyendo los títulos y me voy aquí a scatter. Y esta vez sí voy a coger el diagrama de dispersión, pero sin líneas ni nada, sino solamente de los puntitos. Y ahí vemos. Déjenme. Voy a ponerlo en un sheet. Ahí vemos que. Vemos ahí, a ver si puedo aumentar un poco estos puntos. Vemos allí la nube de puntos que nos pidieron. Déjame, me parece que habiendo lo dejado donde como estaba, no tengo hacerlo otra vez. Insert. Creo que mejor lo dejo ahí, se ven los puntos mejor. Obviamente tenemos que rotular aquí, tenemos que rotular acá, pero la variable que está representada en este eje es las pautas comerciales. Y las pautas comerciales iban desde 2, creo que el más pequeño era 1 y el máximo eran 5. O sea que hubo semanas donde él pautó solamente 2. Dos anuncios comerciales o pautas comerciales. Hubo una semana que dio 5, aquí 5, 1, 3. Y las ventas en miles, ¿no? Aquí se simplificó el dato para no tener que trabajar con cantidades tan grandes. Pero en este caso, este 50 significa 50 mil en venta. La venta es de esa semana de 50 mil. Y vemos entonces allí el diagrama. Ese diagrama viene siendo que una relación positiva, negativa o no relación. Es una relación positiva, claramente vemos que la nube de puntos sugiere que sí, hay un patrón de que de izquierda a derecha va creciendo, va en aumento. En la medida que X aumenta, Y. ¿Ya se le ponen 2 puntos? ¿Cómo? Le van 2 puntos. ¿Qué cosa? Ajá, ¿qué? ¿Por qué se ve así? Los puntos así unidos. Es una gráfica de pocos datos, básicamente. Y la mayor parte son 1, 2, 3, 4, 5. Hay una repetición aquí del 1. Pero en términos del patrón de la gráfica, vemos. Ahora mismo, si trazamos un segmento suavizado entre medio de los puntos, vemos. Aunque leve, ahí está creciendo. ¿Sabes? Aumenta X. Entonces, sí vemos que de esta data. En la medida que hacen mejor, más pautas comerciales, hay un aumento o una tendencia a tener mejores ventas. Por lo menos en este ejercicio se desprende eso. ¿Alguien me levantó por aquí la mano? ¿Alguna duda? ¿Alguien quisiera comentar? Pues de eso se trata entonces lo que es el diagrama de dispersión. Nuevamente. Es un diagrama que busca representar la relación de dos variables cuantitativas y donde tenemos un diagrama de 2 ejes, el eje horizontal siempre vamos a estar ubicando lo que es la variable independiente y en el eje vertical la variable dependiente, y siempre que estemos estudiando esta relación entre las dos variables tenemos que establecer cuál de las dos, ¿no?, razonablemente es la variable independiente y que va a influenciar a la otra variable, como hicimos el ejercicio de decir, mira, el número de pautas comerciales es lo que va a influenciar las ventas y no al revés, no las ventas influencian las pautas comerciales, igual que el ingreso no es lo que va a influenciar el gasto, sino, o sea, el gasto no va a influenciar el ingreso, sino el ingreso es lo que va a estimular o influenciar el gasto. Por aquí. Bien, con esto terminamos el tema. Nuevamente, de estos ejercicios puestos en Moodle y también al final de esa sección hay unos par de ejercicios que tiene que ver con esto que acabamos de hacer, de hacer la gráfica. Usted la puede hacer en papel cuadriculado, puede modelar los datitos y traerlos ahí. Bien, referente al examen, el examen va a constar de 100 puntos. Ya le he adelantado que el examen es teórico, o sea, es escrito, no es en computadora. Este primer examen es el más teórico de todos, porque el capítulo 1, o sea, eso, el examen consta del capítulo 1 y capítulo 2, y el capítulo 1 básicamente fue teórico. Así que este examen es el más teórico de todos. No obstante, pues, hay una parte de problema. El examen en como estructura tiene cinco partes. Tiene la primera parte es un pareo de conceptos de 10 ítems cada uno, a 2 puntos cada uno. En la segunda parte es un cierto falso de 10 ítems cada uno, o sea, de 10 ítems a 2 puntos cada uno. La tercera parte es un escoge de 10 ítems también a 2 puntos cada uno, y vemos que en estas primeras 3 partes ya tenemos el 60% de los puntos. La cuarta parte es de problemas, y esa cuarta parte sola vale 40, y van a haber 4 problemas parecidos a lo que usted hace en las asignaciones. Por ejemplo, le voy a dar una tablita de un pequeño conjunto de datos, y ahí usted tiene que decirme qué son los elementos, cuáles son las variables, qué variable es de razón, de ordinal, de intervalo. Eso lo hicieron en la primera asignación que yo les di, y en el libro, en el capítulo 1, hay muchos ejemplos y casos de asignaciones de esa naturaleza. En el caso de el otro, hay un problema que es para hacer un diagrama de tallo y hoja. Nosotros aprendimos hace semanas atrás, en la última clase, hacer un diagrama de tallo y hoja. Debe practicar eso, y hay ejercicios abundantes en el libro sobre los diagramas de tallo y hoja. Hay un ejercicio le doy una distribución de frecuencia parcial, con intervalos de clase y algunos datos así, y le hago unas preguntas de esa distribución de frecuencia. Usted me tiene que decir qué es tal frecuencia para esta clase, o cuál es la frecuencia acumulada, el porcentaje de frecuencia acumulada. Da un brequecito, déjame terminar y después clarificamos. ¿Sabes? Porque pues, estamos llegando. Atiéndame lo que estoy diciendo y después eso lo trabajamos. Les estoy dando la estructura del examen. Va a venir un problema de tabulación cruzada. Le voy a dar una tabulación cruzada, y le va a hacer varias preguntas. ¿Se acuerdan, verdad, este patrón de la tabulación cruzada? ¿Qué por ciento? Con respecto a esta variable, ¿qué por ciento representa esta celda? Pues ese tipo de preguntas. Entonces, así que pues, tiene que trabajar y darle un poquito a esa teoría. A eso. Pues contestando la pregunta, no hay gráfica. No sé cuál es el miedo que tienen de las gráficas. No lo sé, porque me han hecho esa pregunta mucho, pero no vienen gráficas. Realmente la asignación, ya yo he probado eso, esa parte, han tenido la oportunidad de trabajar en eso, a través de las asignaciones que les he dado. Y en el examen no veo la necesidad de traer gráficas. Lo que yo busco en el examen es que ustedes me sepan, ¿sabes?, de los conceptos que hemos estado dando en la clase, los fundamentos que hemos estado dando en la clase. ¿Alguna pregunta adicional? Yo les dije cuántas partes tiene el examen. Cinco partes. ¿Y cuántas he mencionado? Cuatro. Y el bono. Viene un bono de 10 puntos. Obviamente se me lo reservo. Sí, no lo voy a decir el bono. Eso me lo reservo. El asunto. ¿Cómo? Se va a quitar bono, ahorita más. Claro. Entonces, pues qué más. Bueno, yo creo que ya les he dicho ahora. Salón E115. El E115, que es el salón que es más abajito, en esa otra línea de allá, el salón E115. Es un salón de pupitres, que no es con la computadora y eso. Quiero recalcarles algo. O sea, esta clase se da aquí en el salón de computadora por una iniciativa mía, de que yo quiero tratar de reducir la brecha de que ustedes tengan algo de conocimiento en hacer estas cosas en la computadora. En la clase realmente no está estructurada, o sea, este curso de estadística 3001 no está para darse por computadora, no es un requisito de darse por computadora, pero yo, ¿verdad? Como iniciativa, decidí hacerla en el laboratorio aquí porque me es más fácil poder tener la computadora y hacer los ejercicios fácil, y no tener que estar yendo a un laboratorio a cada rato. Entonces, ¿verdad? Yo sé que a veces es un poco incómodo tener los monitores ahí, las cosas, y eso pues estamos tratando, ¿no? De ver qué alternativas tenemos para el futuro. Pero yo lo que quiero es buscar en ustedes que no sepan simplemente hacer las cosas manuales, sino que por lo menos darles una experiencia que reduzca la brecha de que ustedes puedan saber hacer esto en la computadora. Y que cuando usted vaya a la industria, que es lo que queremos, que cuando usted vaya al mundo real, usted no va a ir a hacer cosas a mano. Si un jefe viene y le pide hazme un análisis de algo, no va a hacerlo a mano o un papel cuadrado. Usted tiene que hacerlo en la computadora. ¿Estamos claros? Bueno, ya ustedes saben. Entonces, pero a mí me interesa mucho más tanto la práctica como el fundamento. O sea, yo soy una persona que me gusta el fundamento, que usted sepa lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, el fundamento. ¿Me pueden hacer silencio? ¿Hay alguna pregunta, preocupación? ¿Qué por aquí? ¿Qué tienes una duda? Duda. Y por aquí, lo que están hablando aquí, duda. ¿Hay que hacer cálculo o algo? Sí, la calculadora tiene que ser suya, no puede ser no puede usar el celular como calculadora, así que pues, okay, eso se lo dijimos el primer día de clase, pero se lo recalcamos, que la calculadora tiene que ser una calculadora normal, común y corriente, y no puede usar el celular como calculadora. Así que el que no lleve calculadora no puede, no le voy a permitir usar el celular. Asegúrese de tener una calculadora. No, entonces, nuevamente, el asunto de hacer de la gráfica, pues, eso lo hicimos en la asignación y la duda, ¿verdad? La hemos tratado de aclarar. Les pregunto, de esta asignación que entregaron hoy. ¿Hay alguien que la trajo el papel para entregarla? Ok, pues los que trajeron el papel, por favor, aprovechen y démela. Para que no se me vaya a olvidar. Los que la trajeron el papel, no. Yo no tengo problema. Es que, no, o sea, el que la quiera traer el papel, yo no tengo problema con eso, pero como yo sé que muchos la envían, a los que la hemos enviado, pues yo trato de escribirle. Recibido, ¿no? Para que un poco liberarles la preocupación de la recibió o no la recibió, pues cuando la recibo, pues le envío. Se la envío por tanto, hay que nunca hacer la una sola. Pues verificaremos. Me faltaba hacer la gráfica pegarla. Ok. Y eso lo hacemos. Pues vamos a eso. ¿Hay alguien que tiene una duda por la asignación de lo que hizo? ¿Está preocupado? Porque había algo con el compañero o algo, tiene alguna preocupación. Yo tengo que arreglar, ¿no? Okay. Ajá. Bueno, a eso vamos, que ¿sabes? ¿Hay alguien que quiere clarificar alguna duda aquí en este momento sobre la asignación? Al que entienda, ¿verdad?, que está seguro y me la envió, pues chévere. Pero todavía si hay alguien que después del diálogo que hemos tenido y unas cosas, entiende que quieras hacerle una corrección o algo, pues tiene hasta la medianoche de hoy para reenviármela por las correcciones que entienda que quiera hacer. ¿Está bien? Vamos, hasta la medianoche de hoy, porque la asignación era pago. Así que pues tan pronto usted saque ese tiempo. Bien, ¿qué quiero que enfaticen para el examen? Pues yo creo que el capítulo 1 es algo, un capítulo que tienen que darle una buena mirada. No tienen que, del capítulo 1, las sesiones que no tienen que enfatizar, la pueden leer para su conocimiento, o sea, no es que yo veo que pues no, le soy sincero, pues no voy a traer nada en el examen relacionado a eso. Es lo que tiene que ver con las sesiones 1.7, 1.6, 1.7 y 1.8, que habla ahí de unos temas interesantes de computadora y análisis estadístico, minería de datos, lineamientos éticos de la práctica estadística. Eso es bueno que usted lo lea y sepa, ¿no? Pero eso no va a venir en el examen, así que no se preocupe estudiar eso. Pero todo, del 1.1 a 1.4, eso tiene que estudiarlo, repasarlo. Y la sección. ¿Ah? Es correcto. Todo lo que yo cubrí aquí en clase, todo lo que está en las PowerPoint, todo lo que yo he puesto en Moodle, una algunas cositas, documentos suplementarios, resúmenes que pongo en Moodle, pues bueno, que usted le dé una mirada. Y claro, al libro es esencial que le dé una mirada. ¿Ustedes tienen el libro? ¿Ustedes? Cada cual, ¿verdad? Pues, ¿sabe que eso es su responsabilidad, verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Perfectamente. Yo entiendo perfectamente, ¿verdad? Las circunstancias. Pero sabe que eso es responsabilidad, no es mía. El asunto del libro, pues, es su responsabilidad. Pero lo que le quiero decir es, referente al libro, es que tiene que darle una mirada. Tiene que darle una mirada porque yo utilizo fraseología que está ahí en el libro para este examen. Y a veces, pues, por no haber dado una mirada al libro, pues se tienden a confundir. Así que en este sentido, pues, les recomiendo que le den una mirada al libro. Ustedes lo conseguirán de la manera que ustedes deseen. Yo discutí del capítulo 2 hasta la 2.4, creo que sí, tanto. Todo. Vean aquí que, un poco, pues, como resumen, a mí me parece muy interesante esta gráfica porque un poco resume todo lo que vimos en el capítulo 2. Y el capítulo 1 también. Vimos en el capítulo 1 los tipos de datos. Estuvimos estudiando esa parte, los tipos de datos. Los datos se dividen en datos categóricos y datos cuantitativos. Y dentro de los datos categóricos, a su vez, podemos ver qué escala de medida. ¿Qué escala de medida aplican? Son aplicables a datos categóricos. ¿Qué escala de medición o de medida? Alguien que me diga, alguien que sepa. ¿Qué escala de medición es aplicable a datos categóricos? ¿Te acuerdan de las escalas de medida? ¿Quién me las puede mencionar? Las escalas de medida. Ajá. Y en el caso de datos categóricos. Nominal y ordinal son los escalas de medida aplicables a datos categóricos. Por ende, en el dato cuantitativo, ¿qué escala de medición? Intervalo y razón. Entonces, vimos en el capítulo 2 que para los datos categóricos hay métodos tabulares para resumir datos. Y vimos distribución de frecuencia relativa, distribución de porciento de frecuencia. Y también tabulación cruzada aplicable a variables que sean ambas categorías. En el caso de los métodos gráficos, pues los que vimos, gráfica de barra, gráfica circular y gráfica de Pareto. El diagrama de Pareto, ¿no? El análisis de Pareto. Y en datos cuantitativos vemos que no solamente, ¿verdad?, en el método tabular es distribución de frecuencia, frecuencia relativa y porciento de frecuencia, esas distribuciones, sino que también tenemos otras distribuciones adicionales que son las acumuladas, distribución de frecuencia acumulada, distribución de frecuencia relativa acumulada y distribución de porciento de frecuencia. Y, ¿verdad?, aquí no traduje esto, pero cross tabulation viene siendo lo mismo que tabulación cruzada en inglés. Y los métodos gráficos que estuvimos viendo, ¿se acuerdan del diagrama de puntos? Es un método gráfico que estuvimos viendo, ¿verdad? Un diagramita. ¿Cómo era ese diagrama? ¿Qué consistía el diagrama de puntos? Si alguien me puede indicar, se acuerda. El diagrama de puntos, ¿qué era? Era un diagrama que consistía en un solo eje, ¿verdad? Un eje horizontal, donde los puntos, para representar datos cuantitativos, y que cada vez que se repetía un número, nosotros poníamos un puntito. Y entonces, pues, nos daba esa apariencia como de la estructura de los puntos, pues veíamos, pues, cuáles se repetían más y otros. ¿Estamos claros hasta allí del diagrama de puntos? El histograma, que es el más importante para representar datos cuantitativos, es el histograma. Y ya usted sabe, ¿verdad?, que esa fue la asignación que hicimos. La ojiva, que es la gráfica que se usa para representar datos de las distribuciones acumuladas. Vimos también el diagrama de detalle hoja, que es un diagrama, es un método gráfico. El diagrama de detalle hoja, hablamos que es una técnica de qué. Es una de las técnicas de qué. Todo eso viene, ¿verdad? Todo eso está ahí. Esto es un resumen de los conceptos que usted, ¿verdad? Hemos visto en el capítulo, por lo tanto, pues mi contestación tiene que ser que sí, que bien. Así que mira, estoy haciendo este pequeño avalúo con ustedes. Yo no sé por qué tú estás fotografiando eso, si esto está en el PowerPoint. Eso está en el PowerPoint, ¿no? Ajá. Y claro, el diagrama de Tayoja es una técnica de análisis exploratorio de datos. ¿Se acuerdan que hablamos del concepto de análisis exploratorio de datos? ¿En qué consistía el análisis exploratorio de datos? ¿Cómo habíamos definido el análisis exploratorio de datos? ¿Qué era? ¿Cómo lo definimos? El análisis exploratorio de datos. Eran técnicas aritméticas y gráficos fáciles de dibujar y fáciles de computar para, de una forma rápida, expedita, poder representar unos datos, en este caso, de datos cuantitativos. En el caso del diagrama de hoja, vieron que la manera de trabajar un diagrama de tallo y hoja nos ofrecía, finalmente, un método gráfico fácil de hacer, fácil de dibujar, que podíamos ver el patrón, cómo se veía ese conjunto de datos. Sin todavía haber tenido que hacer el histograma, ya podíamos tener un adelanto de cómo iba a tener la apariencia de ese histograma. Eso lo vimos cuando estudiamos el diagrama de Tayoga y el diagrama de dispersión, que entonces fue lo último que vimos. Es un diagrama que se utiliza para representar dos variables cuantitativas. Y que lo importante del diagrama de dispersión es ver si la relación de los datos es positiva, donde la nube de puntos, mirándola de izquierda a derecha, va en la medida que la variable horizontal aumenta, la otra variable aumenta, ¿no? En la medida que X aumenta, Y aumenta, es una relación positiva. Y que una relación negativa es que en la medida que la variable independiente de X aumenta, la variable Y disminuye, o viceversa, en la medida que Y aumenta, X disminuye. Eso es la relación inversa, una relación negativa. Y cuando no había relación entre las variables, pues eso mismo, no hay una relación, no, ninguna, no vemos una nube de puntos sin un patrón particular. Eso es el diagrama, término del diagrama de dispersión. Vean que esta teoría que estoy hablando es parte de lo que va a venir en el examen. Que tiene que repasar y que, por ejemplo, yo le puedo dar un cierto falso. Una premisa y hay que dar, a ver si no repasó bien. Yo entiendo que este examen es cómodo, un examen fácil, es más fácil que van a tener. Entonces, no se lo digo sinceramente, o sea, es el examen. Yo le recomiendo a usted, ¿verdad?, que usted se emplee al máximo para que este examen saque A. Porque los demás, pues, van a ser un poquito más complicados. Y, pues, si en este examen que no es complicado, no saco una nota. Después de haber dicho eso, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda? No, eso me lo reservo. Pero ahí hay bastantes ejercicios. Hay bastantes ejercicios, tanto de decimales como de 4 dígitos, 3 dígitos, ustedes practiquen. Va a venir un diagrama de tallo y hoja, lo que te puedo decir. Por lo menos, ¿verdad? Eso estoy diciendo. Pero no te puedo especificar, ¿verdad? Que va a venir. Practiquen. Otras más dudas. Otras dudas adicionales sobre lo que hemos hablado. Déjeme ver un poquito, ¿verdad? Como el último tema que hablamos era de tabulación cruzada. Vamos a ver algo. Todavía quedan unos minutos, no lo voy a dejar ir todavía, nos quedan unos minutitos. Quiero que veamos este ejemplo de esta tabulación cruzada. Vamos a ver este ejemplo que le llamamos Finger Lake Home, que es un proyecto de viviendas. Y en este proyecto de viviendas se cogió una muestra de unas 100 casas para recopilar una información tanto de los precios de las casas como del estilo de las casas. Aquí, en términos de los precios, pues hay dos, se subdividió en dos intervalos de clase abiertos, vamos a decirlo así, porque usted sabe, el asunto de las casas no es tan así como tan poderlo De manera que estamos hablando de casas menores de 200.000 y casas mayores o iguales de 200.000. Y estos estilos. ¿Usted conoce estos estilos? ¿Usted sabe estos estilos? Estos son estilos de casas americanas. Está el estilo colonial. ¿Alguien conoce lo que es el estilo colonial? El estilo loft. El split. El A-frame. ¿Conocen esos estilos? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Quién me dijo? ¿Ah? La casa allá que son dos aguas, pero el techo no me dijo. Sí, pues. Bueno, pues está bien. Pues aquí tengo este es el estilo colonial. Vamos a poner por aquí. Había cuatro estilos. El estilo colonial. Este es el tipo de casa, estilo colonial. Pues para que entiendan, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estilo colonial. Colonial. El otro era log, split y A-frame. Ese sería el estilo colonial. Este sería el estilo log. Este estilo, así como tipo campestre, casa de campo, es el log. El otro estilo es split, ¿verdad? Este estilito así de casa se le conoce como split. Vean, ¿verdad? Que son estilos, ¿verdad? Son muy diferentes a las coloniales, ¿no? Y el A-frame, que es como la chalet, el A-frame. Estamos claros, entonces. Esos son los estilos de casa representados en este problema. Y esos son los estilos de vivienda que tienden a haber en Estados Unidos. Aquí, pues, no. Obviamente, el estilo de casas acá en Puerto Rico, por el clima, ¿no?, de nosotros, ¿no? Y estos son casas de madera. Bien. Y aquí tenemos estos datos de esta tabulación cruzada y vemos que de los 100 datos, el número total de datos son 100. ¿Cuántas casas allí hay de 55? ¿Cuántas casas hay ahí que sean mayor o igual que 200.000? Hay un total de 100 casas. Así que pues ese valor está representado. Estamos claros que estamos de acuerdo que son que hay 45 casas mayores o iguales a 200.000. Ese dato está allí. Allí 45, ¿no? Mayor o igual a 200.000, 45. Y naturalmente, pues las menores de 200.000 son 55. Y esto es una muestra, posiblemente este complejo de vivienda, hay más casas, pero se escogieron 100. Casas de como esta muestra representativa. Del estilo A-frame, ¿cuál es el total de casas de estilo A-frame? 15. 15, ¿verdad? Pues, es el total. A-frame. De estilo colonial, ¿cuántas casas hay menores de 200.000? 18. ¿Qué es esa celda que está allá? De estilo colonial, menores o iguales de 200.000. Este ejercicio que yo estoy haciendo se parece mucho a lo que viene contando. Pues es lo que quiero llevarles. Entonces, por ejemplo, si esos datos, por ejemplo, allí lo que qué observaciones interesantes podemos ver aquí, pues que primero que la abundan más las de menores de 200.000, son las que abundan, y que las de split son las más de esas 100, la que más es split. Eso también pues se puede preguntar, ¿no?, cuál es el estilo de categoría, ¿verdad?, el precio, el que más, eso ustedes lo contestaron, pero se le podía preguntar pues cuál era el estilo de vivienda más representado en la muestra. En este caso pues el estilo split con 35 en total. Y aunque sí podemos ver algunos patrones, por ejemplo, de colonial, vemos que tienden a haber más del precio de menos de 200.000 que de mayor de 200.000. En el caso de los, ¿qué pasa? Que hay una tendencia que hay más casas de mayores precios de 200.000 que las que hayan de menos de 200.000 en esa categoría. En el caso de split, En el caso del estilo split. Y pues, pero en un universo de 100 casas, pues hay como un virtual empate. Podemos decir, ¿sabes? Hay la diferencia de 3 casas, así que en un universo grande, pues eso es virtualmente empate, vamos a decirlo así. El estilo split, hay una tendencia que lo mismo, hay una cantidad sustancial de casas de menos de 200.000 que mayor o igual que 200. Y en el estilo iframe. En el estilo iframe. Pues esas son observaciones que usted en una tabulación cruzada puede hacer y anotar. Entonces, cuando convertimos esos datos, ya yo les había dicho que estos totales, este total de aquí es lo que sería la distribución de frecuencia de esta variable, y estos totales acá son la distribución de frecuencia de esta categoría, de esta variable, de esta otra variable. Entonces, convirtiendo los datos de la tabla en porcientos con respecto a las filas o a las columnas, que fue lo que hicimos ahorita en el ejemplo ahorita, nos provee más información adicional de esa tabulación cruzada. Entonces, en este caso, convertimos los porcientos con respecto a las filas. ¿Ves? Cada fila, esta fila de 200.000, que eran 55 casas, eso lo convertimos a porciento, ¿eh? Aquí ahorita eran 18 entre 55, dio 32.73. Aquí, no me acuerdo el dato, el dividido entre 55 era 10.91%, y así sucesivamente. Y en el otro renglón, lo mismo, hicimos el mismo ejercicio. Esto era 45, lo que era colonia, que eran 12 o algo así, dividido entre 45 dio 26. Y así sucesivamente. Y ahí pues vemos unos nuevamente que dentro de la categoría de casas menores de 200.000, tanto abundan el estilo colonial como el split, son, ¿verdad?, los que tienen los porcentajes mayores. Y que A-frame y log pues tienden a ser las categorías que menos casas hayan en esa categoría de 200.000, menos de 200.000. Pero de casas de que son de 200.000, de valores de 200.000 o más, vemos entonces que log y split también tienen, bueno, como la más abundancia. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, ahora con respecto ahora de esta variable estilo, convertimos los porcientos, ¿no?, el total aquí, lo que era colonial dividido en este total, es 60%. Y aquí 40%. Y ahí vemos. Nuevamente, ahora entonces miramos desde el punto de vista del estilo colonial, pues la mayoría de las casas son de menos de 200.000, y pues de 200.000 o más, pues son el 40%. Del estilo este log, abundan más casas de valores de 200.000 o más que lo que son de menos de 200.000. En split vemos virtual, lo que les dije ahorita, virtualmente son como empatados ahí, más o menos en un universo grande están ahí. Hay una, bueno, por ejemplo, no es lo mismo, esto sí es unas diferencias marcadas, 70-30, 60-40, esto es una diferencia más pequeña. Aquí, por ejemplo, 80-20. En A-frame abundan más las de menos de 200. ¿Qué les parece el ejemplo? ¿Se entiende? Pues eso es importante, que los ejercicios que ustedes tengan, pues trabajen esto. Acuérdense que este es el último tema que cubrimos, y pues quiero que se vayan, por lo menos, que refuercen eso. Y de respecto al diagrama de dispersión, ya les había hablado, ya habíamos hablado de esto. Había un ejemplito aquí de unos jugadores de fútbol. Vemos aquí, esto es un ejemplito bobo, pero es interesante. Esto es, queremos hacer la relación entre dos variables en términos del fútbol. Esto es un equipo que ha participado en varios partidos. O sea, coge una de todos los partidos en esa temporada, escogieron una muestrita pequeña aquí de 5 datos, de 5 partidos en particular. ¿Y qué recopilaron? Dos variables de interés. Uno, ¿cuántas intercepciones llevaron a cabo en ese partido? Aquí, pues el que conozca el deporte, pues puede entenderlo mejor. y cuántos puntos lograron. A veces hay una relación entre el número de intercepciones y los puntos logrados. ¿Qué usted cree que va a influenciar qué? ¿Los puntos logrados al número de intercepciones o el número de intercepciones a los puntos logrados? Y pues, definiendo intercepciones, en el caso del fútbol, cada vez que un equipo es el que tiene el control del balón, pero el otro equipo se lo logra quitar, se lo logra interceptar, ¿no? Le logra quitar el balón. En el caso de, por ejemplo, en el caso, pues, el deporte del fútbol tiene unas particularidades, ¿no? Pero usando una analogía de otro deporte, pues, vamos a suponer que en el baloncesto, cuando el otro equipo le corta el balón al equipo que tiene la posesión del balón, eso es lo que es las intercepciones, cuando el otro equipo le quita al que tiene la posesión del balón la bola. Entonces, ese equipo, cada vez que llevó a cabo números de intercepciones, pues cuántos puntos también a su vez en ese juego logró. Pues eso, tenemos los datos allí, ya determinamos que el número de intercepciones va a ser el que influencie los puntos logrados. Por lo tanto, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Y cuando esos pares ordenados los graficamos, pues vemos aquí la nube de puntos. ¿Qué forma? Vemos aquí que vimos aquí que habían dos casos del número de una intercepción, 1.14 y 1.17. Pues 1.14, 1.17. 2.17, por ahí. En el caso que habían tres intercepciones en los puntos más grandes. Y claramente vemos que podemos trazar ese segmento entre medio de esos puntos, que nos sugiere que una relación positiva, ¿verdad? En la medida que el número de intercepciones es mayor, también se ve el resultado que el número de puntos logrados es mayor. Y eso es lo que se busca en una diagrama de dispersión. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna pregunta adicional sobre esto, sobre el examen? ¿Satisface sus preguntas? Yo no contesto preguntas de exámenes hasta este punto que llegamos, ¿sabes? Yo quiero que usted aprenda, se dedique a aprender. Cuando yo estoy enseñando, usted dedíquese a aprender. No piense en el examen. A mí no me gusta que a mí me pregunten del examen. Porque, ¿qué pienso yo de usted? Pues usted está aquí en este curso para pasarlo, no está para aprender. Y yo no estoy aquí para pasadores de curso. Yo estoy para enseñar a futuros profesionales a que puedan emplear la estadística efectivamente en el mundo del trabajo, en el mundo real. ¿Estamos claros? Así que no más preguntas de exámenes cuando estemos a mitad. Al final, cuando lleguemos al final del tema, entonces pues clarificamos todas las preguntas, las preocupaciones del examen se clarifican en ese punto. Así que pues, muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana, estudien. Ok, no se vayan todavía, por favor, gracias. Para no... No se vayan. Cuando nos vayan llamando, entonces pueden salir. Arlene Alemania. Mario Orizaga. Denis Calaf. Nils Castillo. John Chaparro. Cintia. Claudio. Sheila Díaz. Fernando Espino. Eliezer Chu González. Yanisa González. Chade Gutiérrez, Stephanie Hernández, Héctor Lague, Eneli Machado, Adamari Morales, Rosaira Nieves, Josué Nieves, Misaya Quintana, Carolyn Rivera, Catiria, Amarili Román, Wilkie Lott y Kelly. Sí, que me voy. Yo falté la clase pasada. Sí. Y yo creo que usted entregó una.